nos vamos a ir para la calle porque anda un compañero, un amigo de la casa. ¿Cómo denominarlo? Nos referimos a Juan Burba, él es de Tierra, Radio Tierra Campesina, pero ahora está, lo hemos secuestrado para que sea nuestro corresponsal. Hola Juan, buen día. Tato, querido, ¿cómo le va? Me preocupa que no sabe cómo describirme, mire, pero bueno, ¿sabes? ¿Quiere ocurrir algo? No lo puedo describir al aire, lo que se me ocurre no es radial. Está muy bien. Ese es el problema. Discúlpenme, pero es que esta hora vengo del fin de semana, así que a uno los adjetivos se le quedan ahí en el fin de semana en ese tono. Claro. ¿Me entiende? ¿Cómo anda don Juan? Acá estamos, Tato, le cuento el motivo a usted y a la gente, el motivo de esta salida ahí al aire de la mosquitera. Primero, abrazo grande a todo el equipo y a toda la audiencia. Se está desarrollando de la semana pasada el juicio oral por la desaparición de Johanna Chacón en el año 2012, en 3 de mayo, en La Valle, departamento en el cual desarrollamos también nuestra tarea comunicacional ahí en Radio Tierra Campesina, y estamos haciendo la cobertura del juicio. La primera audiencia fue el miércoles de la semana pasada, donde declaró el acusado, el único imputado que tiene esa causa, que es Mariano Luque, que está acusado en principio por el asesinato de Johanna Chacón. Recordemos que Luque además está cursando una condena de 12 años por una causa muy similar, donde lo condenaron por el asesinato por el homicidio simple de Soledad Olivera, también del distrito de 3 de mayo. Las primeras audiencias fueron, como les decía, el miércoles habló Luque y habló Beatriz Chacón. Beatriz es hermana de Johanna y es quizás el testimonio más, el más sustancioso, si se quiere, porque Beatriz, después de varias declaraciones en causas anteriores, recordemos que estos casos tuvieron primero investigaciones en la justicia federal por el tema de la trata, y Beatriz daba la versión que daba el mismo Luque y parte de la familia Curayanca, Luque, que era el de que Johanna había desaparecido y no se había sabido más de ella. Bueno, Beatriz en el año 2015 da vuelta ese testimonio, y este es un dato no menor. Beatriz era pareja de Luque, y a mí ya me hace ruido el hecho de, porque seguir diciendo que era pareja. Beatriz estaba embarazada de Luque en ese momento, lo que a mí no me da la pauta fiel de que sea de que haya sido pareja. Cuando ella deja de estar con Luque, ella cambia la versión y dice que Luque la vio como Luque asesinaba con una soga y quemaba el cuerpo de Johanna. Esto dio vuelta a la causa y es lo que se está enjuiciando hoy. ¿Vamos hasta ahí, Tato? Vamos, estamos claritos hasta ahí. Bien. El miércoles habla Luque, habla Beatriz y hablan otros integrantes de la familia Chacón, que en ese sentido no hubo demasiado aporte. En el día de la fecha, yo acabo de salir en este momento, está en un cuarto intermedio, va a declarar en un rato más Silvia Minoli. Recordemos, Silvia es referente en la búsqueda de Johanna y Soledad, ella fue la directora de la escuela a la que iba Johanna cuando desapareció. En un rato más va a declarar ella, pero ahora en la mañana declararon madre y padrastro de Luque. Estamos hablando de María Ruarte y Luis Curayanca. De Ruarte no hay demasiado para decir, pero de Curayanca acaba de sacar de la galera, esto por supuesto como una estrategia de la defensa de Luque, una supuesta conversación grabada con Beatriz Chacón de julio de este año, donde Beatriz le dice que lo que ha dicho últimamente ha sido presionada y le han pedido y le han dado escritos, no sé, no está muy claro. A ver, esto es lo que dice el Curayanca, que habló con Beatriz y lo tiene grabado. La prueba ha sido aceptada por el tribunal y ahora se le van a comenzar a hacer los peritajes para ver si esa grabación puede considerarse como prueba. Desde ya, la defensa y la fiscalía, desde hoy, desde el momento en que la prueba se presentó, la rechazan por ilegal, por no jugar con las reglas que se supone que tiene que jugar. Pero el tribunal la aceptó, así que esto no cambia el eje del debate, ni mucho menos, pero pone un condimento nuevo que habrá que ver para dónde arranca, ¿no? Claro. Bueno, expectativa hay, seguramente va la defensa de Luque, va a tratar de embarrar la cancha, más obviamente, pero uno está esperando que se haga justicia, porque ya es demasiado tiempo el que ha transcurrido, ¿no? Y además hay un dato, Tato, dos mujeres vinculadas a un mismo hombre desaparecen con meses de diferencia, nunca aparecen los cuerpos, uno de esas causas ya tiene condena firme por homicidio simple, la sensación es que se está queriendo barrar la cancha de alguna manera. Hay un dato que ocurrió también el miércoles pasado cuando empecé el juicio, que es que la querella y la fiscalía han pedido que se agrave la carátula a homicidio criminis causa. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Uno está aprendiendo en estas leyes también. El criminis causa es cuando vos cometés un crimen para tapar otro. Claro. La hipótesis es que Soledad sabía, Johanna sabía lo ocurrido con Soledad y por eso Luque la mata. Claro. Si el tribunal acepta esta carátula, Luque arriesgaría una pena de perpetua. Por ahora es homicidio simple, que es entre 8 y 25 años. Este es un dato. La otra hipótesis que se está empezando a investigar a partir de las pruebas de ADN es si Johanna podría haber sufrido algún tipo de abuso sexual por parte de Luque. Todo este es el escenario que se está viviendo en esta segunda jornada que fue hoy, que está siendo hoy de este juicio oral. Está bien. Bueno, seguiremos atentos a lo que suceda por allá. Te dejamos libre, Juan. Muchas gracias por tu laburo para nosotros. Por favor, un gustazo. Bueno, y sin duda seguiremos el juicio de cerca, así que hablaremos las veces que haga falta para ir actualizando la info. Bueno, como decía vos, Tato, ojalá se haga justicia y lo que la gran mayoría estamos convencidos es que este tipo tiene que ver con la desaparición y seguramente el homicidio de Johanna Chacón se puede esclarecer. Bueno, Juan, abrazo fuerte, nos encontramos la próxima. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros Juan Burba de Radio Tierra Campesina, contándonos algunas de las instancias que se está viviendo ahí en este juicio por Johanna Chacón, donde el que está sentado en el banquillo de los acusados es Luque, que recordemos ya tiene condena por el asesinato de Soledad Olivera.